aquí en este lugar para poder hablar con alguno de ellos. Gustavo Snan es una de las personas que se vio perjudicada en esta situación, aunque estuvo trabajando durante varios años aquí en la Radio Nacional. Gustavo, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos, estás participando de esta radio abierta. Fuiste uno de los perjudicados porque directamente te sacaron por esta incompatibilidad que dicen desde RTA y no pueden mantenerlos en el puesto de trabajo. ¿Qué sentís? ¿Cómo estás? ¿Y qué te está pasando a vos? Hola, Mauro. Bueno, un saludo especial a toda la gente de Radio Kermés, a los oyentes de Radio Kermés. El agradecimiento, la solidaridad que siempre tiene la radio, Radio Kermés, para con todos los trabajadores de La Pampa y en especial en este rubro que es el periodístico. La situación es lamentable porque acá ponen como una objeción o un trámite administrativo que el Estado se debe tener que hacer cargo de esto, y a mí lo que me parece es generarle una deuda al Estado, porque no me cabe duda de que ante una causa legal como esta, Javier va a salir absuelto y va a tener que retomar su trabajo acá en Radio Nacional. Acá dicen que él tiene los cargos, y bueno, esto fue avalado en el Estado desde hace mucho tiempo, porque Javier lleva 8 años en efectivo, pero lleva muchos más años trabajando en Radio Nacional. Con respecto al trabajo de Javier, la verdad que para mí, yo siento un orgullo de ser su compañero de trabajo y de trabajar en la producción de este programa, que lo hacemos con Carlos Mateo, junto con Gabriela Bonavita y Javier Urban, porque Javier se ha comprometido, no ha faltado, es una persona que cumple con crece su trabajo, y además de todo tiene una preparación intelectual para llevar adelante un programa y mantener una postura ideológica, que guste o no, como nos pasa a nosotros que tenemos un canal de cable o una radio y pues, hacemos zapping y tenemos que escuchar gente que no coincidimos, y nosotros nunca se lo ha sacado ni por el estilo, y se lo agravia, digamos. Y en este caso a Javier le han decidido sacarlo, y considero que lo han sacado por su ideología. ¿Y con tu situación qué sucede, Gustavo? La situación nuestra también habla del desconcierto muchas veces que tiene esta dirigencia, digamos, no mirar los contratos, que son muy claros. Hay contratos artísticos, hay contratos de locación, hay diferentes para llevar adelante una radio. Lo nuestro está en veremos, digamos, porque son contratos artísticos de locación que seguramente no son incompatibles, y vamos a retomar nuestras funciones. Eso lo van a ser testigos ustedes, que nos van a llamar a nuestras casas y nos van a decir retomen sus funciones. Y el único que va a quedar acá fuera de todo ese trabajo va a ser Javier. Así que yo lo considero, y le agradezco una vez más a Radio Kermés, a la gente que escucha Radio Kermés, que se solidariza con esto que le ha pasado a nuestro compañero Javier Urban, porque realmente es indeseable, es un momento realmente feo, y creo que con la fuerza de todos nosotros va a salir adelante, porque no se puede prohibir más voces en esta sociedad, realmente, porque uno lo ve cómo nos mienten en otros medios. Entonces es necesario tener una postura, y defender nuestro trabajo con nuestras convicciones, y él lo hace con sus convicciones. Bien, muchas gracias, Gustavo. Mauro, un abrazo y muchas gracias por siempre, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, escuchamos a Gustavo Snan. Detrás nuestro hay una música muy, pero muy fuerte, que se escucha, y es justamente la de la radio abierta. Ahora nos estamos alejando un poquito para ver si podemos entender un